Gracias. Bien, tengo el honor de ser el portavoz de la Comisión de Participación y Acción Ciudadana. Más que propuestas, voy a comentar lo que hemos hecho y lo que tenemos previsto hacer esta semana. En primer lugar, lo que hemos hecho esta semana es devolver la visita a los compis de Torrejón, que estuvieron aquí con nosotros el día de la marcha contra las redadas de la policía. Y continuando con las marchas contra redadas de la policía, simplemente recordaros lo que has dicho inicialmente, que tenemos previsto el día 22 de julio, el viernes, una marcha. Esta marcha, como sabéis, fue aprobada por la Asamblea, una iniciativa por parte de la Asamblea Popular de Carabanchel, una marcha que se va a iniciar a las 8 de la tarde en el metro de Usera y que finalizará en Aluche. En esta marcha también se ha unido la Asamblea Popular de Lavapiés. En principio, nosotros nos reunimos los jueves para trabajar todas las propuestas y todos los debates, pero dado que el día viernes tenemos esta marcha y también tenemos, obviamente, la marcha principal, la del 23J, En principio nos reunimos, una vez que finalicemos esta asamblea, nos reunimos aquí y tal vez lo más probable es que nos reunimos la próxima semana, el martes, para ir preparando e ir ultimando los detalles y todas las tareas relacionadas con la difusión y propaganda de la marcha del viernes y la marcha del sábado. Esto en cuanto a las marchas. Otra de las cuestiones que también os queremos comentar es que, como sabéis, el otro día vino aquí una vecina, Carmen, que tenía problemas dado que está viviendo en la calle, se fue desahuciada por parte de Ibima, y en este sentido la Asamblea y compañeros tanto de la Comisión de Participación Ciudadana como de otras, de todas las comisiones, ayudaron a esta mujer y a su familia. Y en este sentido nos encomendaron a la Comisión de Participación y Acción Ciudadana redactar un protocolo para actuar en estos casos. Más que un protocolo, lo que hemos redactado, bueno, está en formato todavía de borrador, es un videocálogo, o sea, 20 apartados o 20 consideraciones a tener en cuenta en la tramitación o en la forma de proceder cuando se nos presenten estos casos. No voy a contaros ni mucho menos los 20 puntos ahora, dado que lo que vamos a plantear, entre otras cosas, como hemos visto en otras sesiones, los procesos de democracia real no pueden consistir exclusivamente en votar una propuesta, sino que es necesario iniciar procesos deliberativos, procesos reflexivos, procesos de análisis, y por lo tanto el procedimiento será el siguiente. Una vez que tengamos ya redactado este primer borrador, que ya está prácticamente finalizado, pasará a la Comisión de Acción y Participación Ciudadana para que se introduzcan las enmiendas que se vean pertinentes, se quite lo que crea también pertinente y se amplíe lo que se crea correspondiente. Una vez que tengamos este ya borrador consensuado, se pasará vía telemática al conjunto del movimiento para que el conjunto del movimiento también aporte, haga sus sugerencias, quite lo que crea pertinente, haga los matices y haga las aportaciones que también crea conveniente. Y una vez que ya lo tengamos, lo someteremos a la votación de la Asamblea. Bien, no obstante, sí quisiera, de alguna manera, un esbozo o plantearos, de alguna manera, el debate que tuvimos en la Comisión de Participación de Acción Ciudadana para que cuando se nos presenten casos similares, cómo abordarlos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de esta situación debe recaer, como en otros casos, como puede ser la sanidad, el transporte, la educación o cualquier otro tipo de cuestiones, debe recaer en las administraciones públicas. Nosotros no podemos exonerar de esta responsabilidad a las administraciones públicas. Y han de ser los profesionales de las administraciones públicas los que han de asumir esta tarea. No obstante, el movimiento 15M no puede echar la vista a otro lado. Ha de apoyar a los vecinos y vecinas que se encuentren en esta situación. Ahora bien, el apoyo no puede consistir en la caridad. No puede consistir en segregar a la población en ayudados y ayudadores, sino que ha de establecerse en el campo de la solidaridad. La solidaridad es la interdependencia. La solidaridad es el banco de los más desfavorecidos. La solidaridad es el banco de los indignados e indignadas. En ese sentido, creemos que hay que ayudar a estas familias, pero no tanto en el sentido de enquistar su situación, sino cooperar con estas familias para que se empoderen y adquieran las habilidades sociales necesarias para que puedan salir de esta situación. Al tiempo, queremos de fomentar e impulsar la organización de estas de familias que se encuentren en esta situación y al mismo tiempo apoyar el apoyo mutuo para que se resuelvan estos casos. Y por último, y no menos importante, al tiempo que resolvemos situaciones concretas y específicas, debemos de denunciar las políticas sociales de las administraciones públicas en dos sentidos. Por un lado, de recortes de servicios, de infraestructuras y de medios, y también de recortes de profesionales. En este sentido, aunamos lo individual con lo colectivo. En definitiva, resolvemos las cuestiones concretas y proyectamos las soluciones futuras. En definitiva, hacemos movimiento, dado que el movimiento estamos en la dimensión práctica que vamos construyendo al mismo tiempo que construimos las acciones con las que resolver los problemas sociales. Nada más. Palabra respecto a eso, opiniones, disensos, consensos. Bueno, pues el siguiente portavoz soy yo, de Necesidades, hoy me toca todo. Bueno, pues a ver, es que tenemos una acta un poco larga, entonces vamos a empezar por el principio, que se suele decir. Bueno, hemos recibido información de compañeros de San Fermín, bueno, temas relacionados con cierres de centros de mayores, de escuelas, para adultos, bueno, todo tipo de servicios que ahora mismo se están prestando. Hacen referencia también a la inutilidad de la caja mágica, que al parecer pues genera un gran presupuesto para lo poco que a priori se utiliza. Luego hacen alusión también a la dificultad de convivencia entre culturas y bueno, en definitiva, pues que nos podamos un poco coordinar con ellos, pues porque a lo mejor nosotros aquí también tenemos el mismo tipo de problemas en, bueno, en el barrio en general. Y bueno, pues por poner un poco solución común. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo de las brigadas antibaches, que las llevamos a cabo el miércoles 13 y 14. Bueno, tuvo una buena repercusión mediática, puesto que salimos en los medios de información. Comentar. Un segundillo. Bueno, comentar que en el tema de lo de las brigadas antibaches asistimos del orden de 20 personas el primer día e intentamos acaparar Usera y al parecer, pues por bajas, yo inclusive en el día de Casitas fueron del orden de 6 personas, creo recordar, y bueno, dado que el barrio está literalmente destrozado y las pocas personas que a priori se sumaron un poco a la iniciativa, pues nos queda todavía mucho por recorrer, porque acaparamos muy poco. Entonces, pensábamos que iba a ser más fluida la cosa, etcétera, pero nos dimos cuenta de que en dos horas en las que hicimos un poco la acción, nos dio tiempo a hacer, pues estando como están las aceras, calles, etcétera, un par de calles y poco más. Entonces, pues se habló, dejándolo un poco en el aire, ya se llegará a consenso en nuestra respectiva comisión, de volver a repetir esas jornadas. Entonces ya de antemano voy proponiendo a que la gente se sume, porque al fin y al cabo nadie está excepto de hacerse un E15 un mal adoquín. Bueno, siguiendo... Bueno, para más o menos cuantificar el poco trabajo que se hizo, el muy poco, mejor dicho, hicimos 3 parejas en la zona de Almendrales, en la que una sacó 69 fotos, otra 59 y otra 30. Luego en el Zofío se sacaron 72 fotos, En la zona de Moscardó, otras tres parejas sacaron respectivamente 38-34 y bueno, no tengo datos de una tercera, pero andará más o menos por ahí. Y en Pradolongo se sacaron otras 70 fotos. Entonces, creo que son referencias suficientes para que, viendo lo poco que nos dio tiempo, ver el estado del barrio y contribuir un poco a que eso, a que reclamar que se cuide más un poco el estado de todo. El siguiente punto, bueno, de temas de dinamizadoras de espacios públicos, a ver. Ah, bueno, sí, nos proponen una serie de asociaciones con las que colaborar, bueno, para, bueno, haciendo de canal para unir al movimiento del 15M con esa lista de asociaciones que, bueno, si alguien necesita saber el listado, Esther, ¿lo tienes tú o...? Vale, bueno, estamos todavía en ello, pero bueno, teníamos del orden de 30 y pico asociaciones, también trabajando con inmigración, etcétera, y bueno, eso también nos dijeron las dinamizadoras que influía, porque al hacer las asambleas cerca de la comisaría, pues hay gente que eso le echaba para atrás, puesto que a lo mejor quien no tuviera los papeles vigentes, pues podría estar un poco en situación de peligro. Entonces proponen que se pueda cambiar el sitio de asamblea a otro lado del barrio, más lejano a la comisaría. Creo que esto ya también se habló un poco en la primera asamblea. Si creéis que es un tema a debatir aparte, podemos hacer otro debate. Otro punto, la disposición en agosto. Bueno, esto es un tema que se trató en la comisión un poco en petit comité, en nuestra comisión solo, pero creo que es algo que deberíamos tener en cuenta todas las comisiones. Llegamos a la conclusión de que ninguna revolución, si lo queréis llamar así, cierra por vacaciones. Entonces, igual que nosotros llegamos a ese consenso, creo que todos los que estamos aquí en el movimiento deberíamos llegar a la misma idea. Transmito esta iniciativa al resto de las comisiones o gente que se quiera unir próximamente. Por otro lado, bueno, hablar del tema de un puesto de ropa que nos envió un mail, una asociación de Ávila, la asamblea de Ávila, en Tieta, de Ávila, que nos envió un email que, bueno, habían hecho una propuesta. Vale, a ver, la asamblea de Ávila, la asamblea del Tietar, en Ávila, nos envió un email que habían contribuido con un proyecto que se llama Pato Amarillo, que debía ser de alguna asociación, para que se pusiera un puesto de ropa, de ropa de segunda mano, la gente lo quisiera donar, etcétera, para cedérsela a la gente que lo necesitara y, bueno, pues llevarlo un poco aquí al consenso, a la Asamblea General, para ver qué os parece, si pensáis que puede ser buena idea o... ¿Hay consenso acerca de lo de hacer el tema del senador de la ropa? Vale. Si alguien no le ha quedado claro, lo repito, que igual me trabo un poquillo. Vale. La asamblea del Tietar, en Ávila, propuso, en colaboración con el proyecto Pato Amarillo, que no me especifican en el acta, lo va a decir mi compañera, que estamos al tanto. Hola, buenas. Pues nada, que a ver, desde la Asamblea del Tietar nos propusieron que aquí en esta asamblea lleváramos a cabo el proyecto que están llevando ellos, que es un puesto de ropa, pues bueno, para la gente que necesite, ¿no? Y luego aparte nos llegó un mail de otro compañero de aquí del barrio que nos comentaba que el Pato Amarillo, que está en Orcasitas, está gestionando esto, para que también nos pusiéramos un poco en colaboración con ellos si lo veíamos oportuno. Entonces la propuesta es, si os parece bien, que de aquí a un futuro, cuando lo podamos elaborar un poco más, se pusiera ese puesto de ropa gratis. Sí, el puesto serían las asambleas. Lo que no hemos fijado ni hemos hablado todavía, porque nos queremos poner en contacto con la gente que ya lo lleva, no sabemos cuándo lo vamos a poner, cuándo lo vamos a empezar a poner. Pero sería si los domingos aquí en la misma asamblea. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que os pido es que cuando cojáis el micrófono habléis para que se oiga enfrente, ¿vale? Lo que hace falta es que nos oigamos y esto salga adelante. Y quería añadir una cosita a lo que ha dicho Esther del puesto de ropa de intercambio. Ayer en la asamblea de Carabanchel, los compañeros vecinos de allí, que tienen muy buenas ideas, muy recurrentes, hablaban de donarse libros de texto para el colegio, de tal manera en que los padres y familiares no tengan que dejarse un montón de dinero. Entonces se podría añadir una multitud de cosas de intercambio, y la idea de los de Carabanchel está muy bien, porque la gente que tiene hijos y tiene que llevarlos a la escuela gasta mucho dinero en libros, en material escolar, ¿vale? Solo eso. Gracias. Que sí, que también comentamos expandir un poco esto y no, que no quedara solo en ropa, pero bueno, también queríamos ir poquito a poco, ver cómo se iba gestionando lo de la ropa, cómo iba funcionando y añadir más cosas, pero que lo tomamos en cuenta y yo creo que a todos nos parece buena idea. Yo que sé, que yo por ejemplo tengo libros y José, y José tiene libros. Yo tengo ropa, yo necesito ropa para el año que viene, yo estoy cobrando la ayuda familiar. Y el año que viene a mí, si me dejan ropa para mi hijo, que tiene un año más y está bien, a mí me parece una buena idea. ¿O no me parece? ¿No os parece una buena idea? Pienso yo, ¿vale? ¿Alguien más quiere hablar? Hola, es que a cuento de esto, la gente de 15 Hack, los anteriores Hacksol, o gente de ese grupo, tiene una web montada, nolotiro.org, creo, .net, que la idea es una red de intercambio en los barrios, que sea siempre local, la gente que tenga cosas que quiera donar, que no quiera utilizar, pues sea ropa, muebles, cualquier cosa, y la gente que lo necesite pueda intercambiar información. ¿Alguien más quiere objetar algo? Ha levantado la mano, ¿no? A mí me parece buena idea, pero creo que tenemos también que tener mucho cuidado con lo que se trae, quién lo recoge, lo que se queda, qué se hace con lo que se queda y que no se lo lleve la gente y todo esto, que son, bueno, yo tengo trabajo en ONGs y siempre nos pasa esto con las donaciones así, ¿no? Que la gente trae muchas cosas, a lo mejor los que lo necesitan en este momento no están para recogerlo, podemos traer cosas que ya no sirven para absolutamente nadie, entonces hay que, no sé, o sea, yo sé que estáis en ello y tal, pero que son muchísimas cosas a tener en cuenta para que esto no se acabe convirtiendo en un vertedero de cosas que como no nos queremos, los dejamos aquí. ¿Alguien más? Bueno, un segundillo, tengo que consultar una cosa respecto a lo de las recepciones del 23J. El siguiente punto de nuestro acta es el recibimiento de lo de la marcha del 23J. En principio, pues lo que más se habló fue el tema de facilitarles nuestra comisión el tema de comida. Entonces, hay dos partes. Por un lado, no sabemos seguro a qué hora vendrán, pero se prevé que a partir de las 9 de la mañana. Entonces, como en un primer momento se pensó en que se les podía dar un desayuno, bueno, hacer un desayuno conjunto, todos los que estamos aquí en la Asamblea de Usera, ahí en el Parque Sur, que es por donde vienen, pues con la rama que venga desde el sur. Y por otro lado, se ha pensado en también facilitarles la comida. Entonces, habíamos pensado, para el tema del desayuno, aparte de que, bueno, también que se uniera gente para colaborar con lo que es la propuesta, etcétera, el que la gente pudiera aportar cosas. Entonces, pues, para el desayuno cosas simples, pues el que pueda traer café, galletas, etcétera, cosas que no implique mucha cocina, digamos, y que, bueno, que se haga rapidito. Para el tema de las comidas, se piensa en hacer lo mismo, algo que no requiera cocinar mucho, y en principio se pensó en hacer tabulé y gazpacho para que se les pudiera dar cuando a la hora de comer para ellos. Y para eso sí que necesitamos aportación de todo lo que podáis, de todo lo que voy a decir ahora. Se necesita aceite, iros apuntando por favor, porque sí, o sea, esto es una propuesta que sí que necesitaríamos cantidades grandes para poderla llevar a cabo. O sea, esto es la lista de la compra, tenedlo como si lo hubiera mandado vuestra madre. Aceite, cebollas, ajos, tomates, pepinos y pimientos. ¿vale? Todo lo que podáis aportar de eso es bienvenido. Y luego, se ha pensado cada uno a nivel individual en que vayamos al día a comprar sémola de cuscús, perdón, para cuscús, es que en temas culinarios no estoy muy puesto. Sémola para cuscús, no es que tengamos nada con el día, ni que nos llevemos comisión, etcétera, pero sí se ha pensado que es lo más barato y que a la hora de cocinarlo, pues lo que dice Esther, que los puntos de cocción y tal son todos iguales, entonces si traemos todos el mismo, pues facilita la preparación. Bueno, deciros que para todo lo que podéis aportar, el jueves, aquí, ¿no?, de 8 a 9, para ver todo lo que podemos recoger, y si no, llevar a cabo una propuesta para, bueno, todo, esto en tal caso lo teníamos para, si no podíamos, digamos, recoger la cantidad que necesitábamos, el hecho de ir a los mercados o a las tiendas de, a lo mejor, de gente que conozcamos y tal, a ver lo que nos pueden ceder. Entonces, esto en principio era una propuesta, pues, para no gastarnos dinero, para contar con la colaboración de la gente, etcétera. Si lo queréis hacer cada uno a nivel individual y luego traerlo aquí el jueves, me parece bien. Si no, digamos, está como iniciativa para después del jueves, pues, si no hubiéramos obtenido todo lo que queremos. Creo que del 23J no se me escapa nada, si alguien quiere objetar algo. Luego, como último punto, hemos recibido una hoja de firmas de un grupo de madres de Orcasitas, en el que, bueno, reclaman más centros de educación, colegios, etcétera. En principio, cuando se nos envió el texto, pensamos que estaba un poco más redactado, que se podía especificar un poco más, pero como las madres ya de Orcasitas se están moviendo con ese texto y ya han recogido firmas con ese texto ya por su zona, pues entonces nos lo han facilitado tal cual y hemos pensado que lo mejor es conservarlo. Entonces, pues eso, Esther, mi compañera de comisión, tiene allí la hoja de firmas, si lo podéis leer y si os parece bien firmar y contribuir a la causa, pues ahí está, para que firméis. Y bueno, nada, la siguiente reunión, martes a las 8, en la esquina de Lolo Palme, y nada más. Si alguien tiene algo que decir o objetar. Bueno, como último portavoz de infraestructura, Miguel. Ah, perdona, es que hay una palabra, un turno de palabra. Es solo sobre lo del 23. Se nos ocurre, o se me ha ocurrido a mí, que por qué no esta semana las comisiones, a no ser que tengamos algo muy, muy importante, por qué no dejamos eso aparte y nos dedicamos realmente al 23 todos esta semana, colaborando como se pueda. A mí no se me ocurre, yo no tengo una lavadora para prestar, ni yo qué sé, pero lo que sea, de alguna manera, pero que nos dedicamos a esta semana a este tema, ¿os parece? Bueno. Respecto a esto, un segundillo. Respecto a esto, se ha creado una comisión del 23J. Igual es interesante que algún representante, no sé si habrá aquí ahora mismo, que saliera a ver si podemos llegar a acuerdo para reunirnos ciertos días exclusivamente a los del 23J. Y bueno, pues igual sí que conviene organizar ciertos horarios. Bueno, yo solo una cosilla. Pensando en esta gente que viene de marcha, estoy por pensar un poquillo de que si para lo del Papa hay unas duchas, unos colegios, algo para recibir a esa gente, joder, nosotros no lo vamos a recibir ahí en un parque todo el puto día después de cansados. Yo puedo decir a dos personas, oye, venidos a ducharos a mi casa, a tal. ¿Habéis pensado en algo así? O sea, no sé si tenéis pensado algo en recibirles algo. Se está trabajando en ello, pero en algunos colegios, algún centro donde me cobijarlos, en la calle no los vamos a dejar todo el día. Es que me duele en el alma, oye, después de tanto, pues oye, que se pongan. Bueno, pues del 23J, eso, que sí que se está intentando que nos cedan un espacio para que se puedan duchar y tal. Se va a intentar hablar con el campo, con los que llevan el campo de fútbol de ahí arriba del Zofío, porque realmente pilla, pues nada, un puentecito y ya se cruzaría al Parque Sur. Sí, les vamos a tener todo el día ahí en la calle. Entre comillas, les vamos a intentar dar la facilidad de que se duchen en un sitio a gusto y tranquilos. Pero bueno, yo creo que también, igual que se ha creado mucha polémica en Sol a la hora de ver dónde se les acogía, si en la Complutense, que era un espacio cedido, o ocupar el Paseo del Prado y todo esto. Bueno, cuando nos reunimos las comisiones, todos los barrios el otro día allí en Sol, se acordó entre todos un parque y yo creo que, no sé, en ese momento a nadie se le ocurrió pedir un espacio cedido. O sea, tomamos las plazas, tomamos los parques y tomamos lo que haga falta, ¿verdad? Quiero decir. Más información, pues eso, o sea, hay comisiones como necesidades que sí que hemos planteado el tema de la comida o tal, infraestructura sigue necesitando mucha ayuda con su manifiesta carro, indigna carro, como lo queramos llamar, que sí que podemos colaborar en esas cosas. Y luego, bueno, pues animaros a todos eso, a quedaros luego después para organizarnos para mañana, ir a la reunión y aportar todas las ideas que podamos y ya, pues esta mini comisión que creemos que se está creando o se va a unir más gente, pues que ya trabaje más en serio en las cosas que se puedan hacer más masticadas. También tenemos que contar con que los otros barrios van a hacer un montón de propuestas, tienen idea de un montón de actividades, de hacer un taller de pancartas, de bueno, se propusieron un montón de cosas. Este lunes ya cerramos un poquito más todo y pues eso, que os invito a que os quedéis después y ponernos todos al día, y cuantas más cabezas pensantes y más ideas, pues mejor. Bueno, pues si alguien tiene algo que añadir o algo, pues si no hay problema ninguno, pasamos al siguiente portavoz. Miguel, de Infraestructuras. Buenas tardes, soy Miguel de Infraestructuras. Decir sobre antes de que lo que dijo antes Rafa de la jornada de antibaches. Decir que al día siguiente de haber celebrado esa jornada, operarios del ayuntamiento hicieron lo mismo que nosotros hicimos el día anterior: tomar fotos y notas de todos los baches que fueron pintados por nosotros. No sé si eso llegará a algún destino, si lo que pretendían era tomar nota y nada más, o si esto va a repercutir en que luego después se reparen esos baches. Ya veremos. Luego ya nos metemos en lo que es realmente nuestro trabajo. Decir que en tiempo solidario invitamos a todas y a todos a que os apuntéis tanto para dar como para recibir. De momento solo damos, pero no hay nadie que se haya apuntado para los que necesite arreglar un enchufe o que le lleven al banco o lo que haga falta. Por otro lado, los talleres que hemos estado llevando a cabo, el único que hemos estado haciendo ha sido el de electricidad, que por cierto tuvo una aceptación muy grande, porque el último que se hizo, empezamos con una sola persona y al final se juntaron 6 o 7. Los vamos a dejar de momento para centrarnos en el taller de manifiesta carro. Tenemos ya por ahí hechas unas fotos, vamos muy bien, lo único que todavía nos falta material. En cuestión son somieres antiguos, o si alguien puede facilitar barras huecas metálicas para poderlas soldar y poder terminar el manifiesto carro. Además de estáis todos invitados para participar pues, en decorarlo, etcétera. Nos quedan pocos días. Los días en los que podemos meternos con el carro es el martes 19 y el jueves 21, a partir de las 5 de la tarde, hasta las 10 más o menos, que pensamos que ya es bastante tiempo, y además para dejar a los vecinos de donde estamos haciendo el manifiesta carro, pues descansar. Estamos en la calle Marmeto López, en la nave donde se encuentra la asociación de la cornisa, enfrente del bar, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Eso. Los horarios son martes 19 y jueves 21 a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 10 o 10 y media. Ya más tarde no, porque si no molestaríamos a los vecinos. Y bueno, y animar a la gente a que participe en las comisiones. No son comisiones cerradas, puede participar cualquier persona que esté interesado en el movimiento y en aportar algo que piense que es bueno para el movimiento, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna propuesta? Una cosita simple, que cualquier persona que sepa soldar con electrodo, que por favor que acuda allí a ayudar a soldar, porque nada más que saben soldar dos personas, y básicamente las dos personas que sabemos soldar, llegamos a partir de las 8 o 9 de la noche, y pues ahí te queremos ver. Pues habla con él y así más detenidamente ya lo tenéis. Bueno, antes de meternos en el apartado de otros, volver al punto anterior de lo del proceso asambleario, que bueno, ya cuando estaban aquí aparte se haga el consenso y bueno, va a hablar Fede acerca del tema. Hola, el consenso al que hemos llegado sería que una mezcla de las dos propuestas, ¿de acuerdo? Entonces, se lanza una propuesta aquí, esa propuesta, si hay gente en contra, se discute, la gente sale aquí a comentarla, la comenta, da por qué está en contra, da por qué está a favor. Si no llegamos a consenso, nos reunimos, hablamos, tratamos de llegar a un consenso una vez reunidos allí. Si reunidos allí no llegamos a consenso, entonces se pasaría a la asamblea a aprobarla por 4/5. Ese sería el consenso al que hemos llegado. Si no hay nadie en contra, algún matiz. Fede, ¿puedes repetirlo, por favor? Sería, si te lanza una propuesta, la discutimos aquí en la asamblea, es decir, damos opiniones a favor y opiniones en contra. Una vez, si no hay consenso, se pasaría a hablar aparte, en un pequeño grupo a discutir la propuesta. Si en ese grupo, un poco despacio, ¿vale? Para que tomen acta. Si en ese grupo no se llega a consenso, se vuelve a traer a la asamblea y entonces se trataría de aprobarla por 4/5. ¿De acuerdo? ¿Algún matiz, alguna duda? Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el turno en otro, de información y propuestas. Tenía el turno Víctor. Bueno, como sabéis, el día 15 se celebró la primera asamblea de parados y paradas en la Puerta del Sol. Acudimos bastante gente y desde el grupo de, digamos así, de acción, hemos decidido lo siguiente. Es muy poco. Hacer llegar al transporte público, al consorcio del ayuntamiento, a la comunidad e incluso al defensor del pueblo, para que a todos los parados y paradas de este país, digamos así, y a los de que están trabajando pero precariamente, porque hay mucha gente que está trabajando por 500 y pico euros, que se nos diera una tarjeta de transporte en el cual pudiéramos viajar gratis durante que estemos parados o con ese contrato precario. Se le va a hacer eso un escrito para solicitar esa tarjeta. ¿De acuerdo? Creo que eso sería muy positivo, porque luego nos dicen, o os pueden decir, oye, que no, es que no se mueven, es que no quieren trabajar. No, perdone, es que con 400 pavos yo no me puedo permitir el lujo de coger un bono de 60 euros al mes y viajar, y viajar, y viajar, para que luego, al final de mes, me dejen una llamada, oiga, que mire, que vamos a hacer una reunión y a ver si le cogemos. ¿Me entiendes? O sea que... Y efectivamente, pero bueno, entren parados también. ¿Vale? O sea que vamos a intentarlo por las buenas, esto por las buenas. Que no tenemos contestación ni del consorcio, ni de la comunidad, ni del defensor del pueblo, pues entonces habríamos, digamos así, un esfuerzo de todos para en el mes de noviembre o diciembre tenerlo todo preparado para sinceramente entrar a saco ya al metro, autobuses y lo que haga falta. Eso ya sería por las bravas. Primero vamos a intentar hacerlo legalmente, pedirlo, en fin, en resumidas cuentas. Simplemente porque le estamos pagando el transporte público a muchos mercenarios que tenemos en el Parlamento. Muchos mercenarios que están detrás de incluso del Parlamento. Una cosita así les voy a decir. ¿Sabe cuánto vale el coche oficial, el número one, del coche oficial, el Cadillac del señor Obama, vale 330.000 euros. Ese coche tiene, no es que cierre, es que se queda totalmente blindado. Ese coche lleva sangre, sangre del propio Obama. Ese coche se puede hacer in situ, una operación dentro del coche. De verdad, ¿eh? ¿Sabe cuánto nos cuesta al pueblo de Madrid el señor Gallardón, el Audi A8 que tiene? 660.000 euros nos vale. Solo ese coche, ¿eh? O sea, que vale más el coche del Papa que el coche de Dios. Eso es lo que no estoy decidido a pagarle a ese señor. Y luego que a mí, por viajar por un puto euro, me cobre 150 euros de sanción, de multa, o que me digan, tienes cárcel 2 años. ¿De qué vais? ¿De qué vais? O sea que os ruego que, bueno, que si esto sale a consenso, ya os iremos informando. Segundo... digamos así, quería también pediros a las asambleas, si hacéis el favor, como se lo pedía Carabanchel, en la cual estoy metido, que por favor divulguéis que el día, repito, el día, vamos, voy a decirlo, el día 29 de julio de este mismo mes, tenemos otra asamblea allí en la Puerta del Sol, de Parados Paradas, o sea que os animo a participar si queréis ir por allí. Eso es lo que iba a decir. O sea que el día 29, viernes de julio, estamos por allí. Perdón, sí, en la Puerta del Sol a las 8 de la tarde, ¿vale? Gracias. ¿Algo que proponer o que tenga al respecto? Vale, pues le doy el turno de palabra a Pedro, que bueno, quería comentaros ya un poco más específicamente lo del 23J. Bueno, hacer hincapié, lo primero, en recordaros que debemos participar en el recibimiento, todo el mundo, los asistentes a las asambleas, los vecinos, las comisiones. Es un tema importante este mes, hacerle un gran recibimiento y una gran fiesta a esta gente que llevan caminando muchos kilómetros y durante muchos días vienen cansados y se merecen una gran participación y afluencia de todos nosotros y todos los que puedan llegar a venir. Mañana, vuelvo a recordar, hay una reunión a las 8. Toda la gente que esté interesada en participar y ayudar a este recibimiento, podéis apuntar en la mesa o quedaros después de la asamblea para organizar otra reunión a las 6 para llevar todas nuestras propuestas e ideas, elegir unos portavoces y que nos puedan representar en la reunión de las 8. Y eso, muy importante, animaros a todos, que es un tema importante el hacer este recibimiento lo más agradable posible a esta gente que llevan tanto tiempo caminando y llegarán cansados. Se han ofrecido los vestuarios de Orcasitas, del campo de fútbol, para que se puedan duchar y puedan hacer sus necesidades. Estamos detrás de a ver si se ofrecen el campo del Zofío también, sus vestuarios, instalaciones, para no tener que hacer unas duchas en medio del Parque Sur, que se podrían hacer, pero vamos, si tenemos ese tipo de instalaciones, mucho mejor que mejor. Y eso, recordaros que os apuntéis en la mesa toda la gente que quiera llevar verdura para hacer el gazpacho o el tabulé a la comisión de necesidades y problemas, que tendrá que ser antes del sábado. Pues volveroslo a recordar, que el jueves de 8 a 9... traigáis la verdura necesaria para hacer el tabulé y el gazpacho, todo lo que podáis aportar, e incluso una lavadora que le podáis lavar la ropa, aportar coches para llevar mochilas, todo lo que podáis aportar, apuntadlo por favor en el folio que hemos dejado encima de la mesa, porque necesitamos participación y apoyo en este recibimiento, que se lo merece esta gente. Muchas gracias. Vale, le doy paso a Pepe y a Olga, que quieren comentar temas de colgar carteles acerca de los desahucios. Hola a todas y a todos. Hemos hecho este cartel para ponerlo por todo el barrio y para los que queráis coger copias y ponerlo por todos los sitios que se os ocurra, pues estupendo, ¿no? Y bueno, no sé si se ha comentado, pero el viernes, pues una vez más hemos paralizado un desahucio. Ya sabemos todos de qué van los bancos, pero llama más la atención y es pues mucho más duro que una institución pública que pagamos todos como el IBIMA se dedique ahora a echar a la gente que encima ya se está poniendo al día en los pagos, ¿no? Es demencial, es una verdadera vergüenza, ¿no? Y tenemos que estar todos ahí, porque se están pasando muchísimo. Y nada, y ahora pues, los que queráis después de la asamblea venir con nosotros a poner carteles, pues os lo agradecemos. Y los que os queráis llevar carteles, pues también, ¿vale? El caso es darle la mayor difusión posible a esto. Y nada, y ahora Olga pues va a comentar más cosillas. Os voy a comentar que hay otro desahucio del IDIMA mañana en Leganés, que no sé si os habéis enterado, lo convoca la plataforma de Aceptas por el IDIMA, creo que es nueva, y el apoyo de la Asamblea Popular de Leganés. En la página suya de todos los barrios de Leganés está la convocatoria. Es una familia con dos hijos, los dos padres en paro, y han hablado con el IDIMA para ver si les da la solución, porque no han sido capaces de hacer frente a los pagos y no les ha dado ninguna solución. Finalmente mañana está planteado que les desahucien a las 10 de la mañana. Entonces es en la avenida Carmen Martín Gaite, 55, Portal 1, la quedada es a las 8 de la mañana en el metro de Salsa Quemada, en salida Leganés Norte. Si podéis venir todos los que podáis, apoyar. Sí, perdón, es Salsa Quemada, metro de Cercanías, la parada de Cercanías, donde metro. Ya que estamos hablando del tema de las hipotecas, como bien ha comentado la compañera, mañana a las 8 de la mañana en Zarza Quemada. Y el miércoles hay otra convocatoria para volver a parar el desahucio de una vecina del barrio de Pueblo Nuevo, que ya conseguimos parar el desahucio hace mes y medio, y esta persona vuelven a ir a por ella otra vez. Es un caso también de hipoteca con el banco, y bueno, pues parece que se están cebando con esta mujer. Y el miércoles entonces a las 8 de la mañana en el metro de Pueblo Nuevo. Y si puedo os diré algo en la medida en la que me acuerde, pero es Pueblo Nuevo a las 8 de la mañana, también el miércoles. Bueno, antes de dar paso a Manuel, si alguien tiene algo que decir respecto a estos temas. Vale. Además, recordaros que, por supuesto, la actividad central del movimiento es el 23J, pero también recordaros que el día 22, el viernes, la Asamblea Popular de Usera se ha sumado a la iniciativa de la Asamblea Popular de Carabanchel, y a esa iniciativa también se ha sumado la Asamblea Popular de Lavapiés para manifestarnos, para hacer un recorrido desde Usera a Luche para manifestar nuestra oposición a las redadas racistas de la policía. Simplemente recordaros eso, que debemos de poner toda la carne en el asador en el 3J, pero también recordaros que el 22J, el viernes a las 8 de la tarde, en la boca de metro de Usera, se iniciará la marcha de Carabanchel, de Lavapiés y de Usera, y que finalizará en el CIE de Aluche. Gracias. ¿Querías hablar? Ah, vale, simplemente cosas. Bueno, nada más, nadie opina acerca de esto, nadie discrepa. Vale. Bueno, pues pasamos al recordatorio de consensos, que en principio lo iban a leer mis compañeras y lo tienen actualizado. Pues a ver, el primer consenso al que hemos llegado es aprobar el cartel que ha hecho Carabanchel para la marcha del 23 de julio. El segundo consenso ha sido consensuar la estructura de funcionamiento de la APM. La tercera, que estamos de acuerdo con que sigan siendo quincenales, la APM. También hemos consensuado que no se deberían de parar en agosto. Y por último, de la APM se ha consensuado la forma de llegar al consenso general. Y hemos llegado a la conclusión de que cuando se lance una propuesta se harán opiniones a favor, opiniones en contra. Si no hay consenso, se creará un grupo de debate que traerá una nueva propuesta a la Asamblea, y si esa propuesta no tiene consenso, ya utilizaríamos los 4/5. Luego, otro de los consensos ha sido de comunicación, que ha puesto unas pautas sobre los requisitos mínimos, entre comillas, para gestionar los folletos, las hojas de firmas y todo esto que nos llegan, para que no fueran sexistas, ni religiosas, ni políticas. Economía, hemos consensuado que van a posponer el taller de la privatización a finales de septiembre o principios de octubre. Sobre la APM se me ha olvidado decir que habíamos consensuado también que los pueblos que asistan a la APM que tengan capacidad de consensuar o de decisión o como lo queramos llamar. Y por último, en necesidades se ha consensuado la propuesta de crear de aquí a un futuro el mercadillo gratis, entre comillas. Y si no me equivoco, creo que no ha habido ningún consenso más. Pues eso. Bueno, pues si alguien tiene algo que objetar o añadir. Bueno, pues pasamos a los dos últimos puntos. Bueno, distribución de material. Hoy, bueno, realmente tenemos ahí las hojas de firma de del grupillo este de madres que nos han enviado para que el texto esté, vamos, para lo del cierre de los... Perdón, para lo del cierre no, para que pongan más centros escolares, etcétera. Y luego me parece que hay también carteles ahí o panfletos del 23J y de las asambleas en sí. Para, bueno, para que si las queréis coger y repartir y hacer un poquillo de publicidad, por llamarlo de alguna manera, pues ahí las tenéis. Bueno, también recordaros que el trabajo no acaba aquí, que aquí estamos todos reunidos y tal, y se proponen muchas cosas, pero luego, como cada uno de nuestros portavoces sale diciendo, tenemos nuestras propias comisiones. Y me gustaría que, bueno, el otro día Brujo, que comentó un poquito en la reunión de portavoces, el tema, pues eso, un poco, me gustaría que salieras un poco a comentar lo que dijiste el otro día, si no hay problema, de lo del tema de la participación de la gente y tal, que me parece interesante, si no te importa. Nada, no hay ningún problema en comentarlo. No lo digo con recelo, ni lo digo como reproche, no lo digo de ninguna mala manera, más bien es constructiva y alentando a todas las personas que estamos aquí participando a que nos dejemos caer por las actividades de acción directa que realizan algunas comisiones. Hay algunas otras que plantearán en breve algunas acciones directas a las que además nos sumaremos todos aquellos que participamos en otras comisiones, pero sí que ese objetivo, el hecho de que nos estamos viendo siempre las mismas caras, los mismos, aquí somos por lo menos 200 personas y otros días más, y en las actividades varias que llevamos realizadas, marchas, puntos informativos, lo de los baches, lo de los desahucios, lo de acompañar a la familia que ha tenido el problema de vivienda y está en situación de calle, etcétera, siempre estamos la misma gente, y por favor, lo único que os pido es que sumemos un poco, porque si no nos vamos a terminar un poco quemando. Esta no es la querencia. Entonces, con todo el cariño del mundo, os insto a que os suméis y a que participéis en todas las que podáis. Gracias. Pues gracias, Lujo. Espero que toméis un poquillo nota y tal, y eso. Y siempre del cariño os invitamos a que contribuyáis un poco a la causa. Y bueno, ya para finalizar, si nadie tiene nada que decir, objetar, etcétera, acerca de la asamblea, hacer un par de recordatorios. Ahora cuando terminemos, para la gente que quiera contribuir a la actividad en sí, a aportar materiales, comida, etcétera, para lo del 23J, vamos a hacer una reunión ahora al terminar, justo aquí. Bueno, recordar también que todo el que quiera aportar material o comida, vamos a hacer la recogida el jueves aquí de 8 a 9. Y recordar también que la hoja de firma del grupo de madres este de Casitas está ahí a disposición de todo el mundo. Y si no hay nada más que decir, queda finalizada la asamblea. Octava edición. Que no, que no nos representan. Que no.